Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número 166. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. El diagnóstico y la denuncia sirve para generar indignación moral. Y es importante la expansión de la indignación moral, pero no genera voluntad de poder. La denuncia no es una voluntad de poder. Puede ser la antesala de una voluntad de poder, pero no es la voluntad de poder. La izquierda europea, la izquierda mundial, a esta vorágine depredadora de naturaleza y de ser humano destructivo que lleva adelante el capitalismo contemporáneo, tiene que aparecer con propuestas, con iniciativas. La izquierda europea y las izquierdas de todas partes del mundo tenemos que construir un nuevo sentido común. En el fondo, la lucha política es una lucha por el sentido común, por el conjunto de juicios y de prejuicios, por la forma en cómo de manera simple la gente, el joven estudiante, el profesional, la vendedora, el trabajador, el obrero, ordena el mundo. Ese es el sentido común, la concepción del mundo básica con la que ordenamos la vida cotidiana, la manera en cómo valoramos lo justo y lo injusto, lo deseable y lo posible, lo imposible y lo probable. Y la izquierda mundial, la izquierda europea, tiene que luchar por un nuevo sentido común. Un nuevo sentido común progresista, revolucionario, universalista, pero es obligatoriamente un nuevo sentido común. La bruja de las palabras.blogspot.com. Y el nuevo sentido común que nosotros añoramos inculcar a nuestros oyentes es el que nos contaba Guaira hace un ratito, el de que no nos crean, ni a nosotros ni a nadie, que pensemos dos veces las cosas, que escuchemos la subjetividad del que habla, que de entre las 10 cosas que nos puede contar, elige las 3 o 4 que le convienen, no para ganar plata, para confirmar sus creencias simplemente. Habitualmente es así, algunos sí son más atorrantes. En este programa también lo hacemos. De las cosas que dijo Laura Goodman, elegimos las que nos convienen para confirmar nuestras creencias. De algún modo eso hacemos todos, pero está bueno que aprendamos a ver en qué simpatía se mueve el otro. Porque como está explicando Laura Goodman, nos acostumbramos a construir un personaje. Encontramos nuestra identidad y nuestro calorcito hogareño y familiar en reproducir ese personaje. Ese personaje simpatiza con algunas cosas y no con otras. Y del mismo modo simpatiza con cosas políticas, religiosas, formas de educar, valores, etc. Entonces cada uno de nosotros está como un sonso, hablando desde su lugarcito. Una de los pasitos que podríamos ir haciendo nosotros es darnos cuenta de eso, de nuestra subjetividad, que somos unos tontos tratando de justificar nuestro rol, y también de la del otro que nos habla, ser compasivos con ambos y no creernos, por lo tanto, el discurso completo que nos viene de afuera, aunque lo diga un señor o una señora importante en la televisión, venga de donde venga. La bruja de las palabras. Bueno, para comunicarse con nosotros pueden llamarnos al 42-22-781. Bien. También nos puede escribir un mail cualquier día de la semana a labrujadelaspalabras@hotmail.com. ¿Ustedes tienen Facebook? La Bruja de las Palabras. Ganó el primer premio del año, porque este es el primer programa del año, vamos a decirlo. Por suerte no se ven las botellas de champán y todo el servicio de confitería que hemos contratado para hoy. La escenografía nueva de este año es genial, ¿no? cómo han cambiado todo en la radio. Mira las cosas que han puesto para la bruja, ¿no? Todo una escenografía con escobas, ollas con líquidos hirviendo. Qué maravillosa que es esta radio, ¿eh? No, la verdad que sí. Uno entra y se siente en casa. Hasta ratones había. Y nos faltaban algunos ratones también. Sí, todo lleno de velas, el estudio, sin luz artificial. Sahumerios. Sí, yo estoy medio intoxicado yo con los sahumerios. ¿De qué gusto son esos sahumerios, Mencho, que usted puso? ¿Qué dice? No, eso no, está prohibido eso. ¿Cómo? Ah, ¿qué dice? ¿Para consumo personal se puede? No, Mencho, no nos metan líos. Adriana Saldías ganó el primer premio del año porque mandó el primer saludo del año. ¿Y qué más? Los oyentes se están portando mal, supongo, ¿no? Sí, se están portando muy mal. Ana Maldonado nos dice que el 22 es el loco. ¿Qué otro día iba a comenzar la bruja, ¿no? Qué casualidad. Tal lo hicimos, cual. Está todo plenamente... Fue obviamente pensado previamente. Obvio. Hace un año que venimos pensando alargarlo hoy. Exactamente. Casi. El 22. Pobres bebés. Encima esperamos que vengan con un pan debajo del brazo. ¿Qué significa que un bebé traiga suerte? En la opinión de Laura Goodman, que no tiene pelos en la lengua, ¿eh? Los bebés son bastante insoportables. ¿Eh? A veces, señora, nombrar la verdad libera, sana, descongestiona. El bebé es bastante insoportable. Pobre, no puede hacer otra cosa, no es que sea un jodido, sino que de eso se trata un bebé. En vez del embarazo terminar... como insinuaba Nadia hace un rato, a los 18 meses, termina 9 meses antes, el tipo no puede ni siquiera acercarse a la cama donde yo, mamá, estoy tirada esperando que él por lo menos haga el esfuerzo de venir hasta el alimento. Y si me disculpa, estamos en horario de protección al menor, ¿no? Sí, todavía no. Acá en Argentina sobre por lo todo, menos sí. Con decir vos, mamá. Claro, sí, bueno, pero hoy parece que se puede todo. Sigamos escuchando a Laura Goodman. Vamos a pensar que los entramados familiares, en esta cosa de desconocimiento que todos tenemos, y en estas vidas superficiales y en las relaciones relativamente superficiales que armamos unos con otros, por fuera del cinismo interior, cuando nace un niño en una familia, en realidad es como si todos jugáramos una escena de teatro, y hubiera un baúl lleno de disfraces, y llega el primero y se agarra el de princesa, y el otro, y a vos te toca el de dragón, y el otro, y a vos te toca el del caballero, y a vos te toca el lobo feroz, y a vos te toca el mendigo, y a vos te toca la bruja mala, y al otro le toca Dios, que también hay personajes así. ¿Quién reparte los roles? Mamá. Inconscientemente, por supuesto. Y si no me creen, que además no tienen por qué creerme, usted piensa en cualquier mujer que está embarazada por segunda vez, dice, es terrible, nada que ver con Catalina, era pancha, este va a salir terrible. En la escena de parto, chao, le pusimos el traje de vos sos el inquieto, o al revés, este salió pancho, no, menos mal, porque yo dos como el primero, no, pum, le pusimos el traje. Ese niño, ¿qué va a hacer? Le ponemos el traje y después le damos el guión. Y el niño, para ser amado, va a tratar de jugar su personaje y su guión lo mejor posible. Yo te digo que vos sos Caperucita Roja, bueno, me tengo que vestir de rojo, de colorado, ¿qué voy a hacer? Pero voy a tratar de ilustrarme para tener el colorado más brillante para ser la mejor Caperucita Roja de la historia, porque quiero ser amada. Ahora, si de grande Caperucita Roja se queja y dice siempre me ando topando con el lobo feroz, me tiene podrida, siempre se la pasa comiendo a mi abuelita, el problema es que yo creo que soy Caperucita Roja. Y entonces mi razón de ser es en la medida en que siempre me tope con el lobo feroz. ¿Con quién me voy a casar? Con el lobo, se los aseguro. Después, por supuesto, me recorro todas las terapias quejándome, ¿no?, de la ferocidad de mi esposo, que no me deja vivir, y lo peor que me puede pasar es conseguir aliadas, que para eso, ¿no? Que ve, sí, la verdad, qué feroz, pero escúchame, ¿cómo no lo dejas? Yo te dije que lo tenés que dejar, ¿eh? Se dan cuenta como, si hay algo, si en algún momento de la vida Caperucita ya no tiene más ganas de jugar a ser Caperucita Roja, primero tiene que enterarse que está vestida con Caperucita, y que si se empieza a sacar la ropa, en una de esas va a encontrar su verdadero ser, que puede llegar a ser mucho más interesante, más complejo, más diverso, más profundo que ese trajecito morondanga que le pusieron una vez y con el que no se atreve a sacárselo porque es con lo único, con lo que siente que puede salir a la calle, porque si no al principio uno se siente muy desnudo, ¿no? Si se saca el traje. Punto uno. Y punto dos, recién cuando se dé cuenta de cómo aprendió a vivir siempre vestida de Caperucita, cómo está entrenadísima que deja este lobo porque se encuentra con el siguiente, va a dejar de quejarse y va a darse cuenta que si jugar el juego Caperucita a esta altura del partido no le conviene más y ya le incomoda, entonces, antes de pretender que el lobo deje de ser feroz, que el cazador deje de ser valiente, que la abuelita deje de ser ingenua, antes de pretender eso, voy a ver qué me pasa si me voy sacando de a poco y si los demás pueden verme y yo vincularme con los demás de una manera más libre y más verdadera. Así que andamos con un disfraz puesto, y según lo explica Laura, nos ponemos ese disfraz para que los demás nos quieran, ¿es así? Para ser, claro, como dice ella, para ser amado, y le agregaría para ser aceptado socialmente, porque en un principio hablaba, ponía en una parte a los otros, y es ahí donde nos damos cuenta que tenemos que ponernos ese disfraz para ser amado y aceptado por esos otros. Mencho, prepárame el audio 25. Es como que creemos que tenemos que ponernos ese disfraz para ser amados y aceptados por los otros. Convengamos que los otros también se ponen un disfraz para estar al frente de nosotros en un mismo escenario. Estamos todos haciendo una obrita de teatro, cada quien con su, como ella explicaba, con yo soy Caperucita, Carlos es el lobo y igual era la abuelita. Y estamos acá haciendo el cuento de la Caperucita Roja. El tema es que no sabemos que estamos actuando un personaje. Exacto, todos somos personajes inconscientes. Algo así. Laura lo está explicando de este drama familiar que ocurre puertas adentro. Las ciencias sociales, que muchas veces estudian en la universidad, hacen el hincapié en la presión social para ser de un cierto modo. Son como dos miradas que en este caso convergen. A veces pueden no convergir. Son como dos dioses, decimos acá. Un dios sería el de Laura Mann, exagerando, Laura Goodman, que entiende todo a la luz de este drama, y otro dios distinto, con otras leyes, que lo entiende desde los sistemas políticos, laborales, que en qué momento hay que bajar la cabeza para conseguir un trabajo, qué novio espera una chica, viceversa, de qué nos disfrazamos en tanto lo social. Son dos dioses simultáneos, dos sistemas de verdades simultáneas que no siempre convergen, como en este caso. Y desde la filosofía nos llega Fernando Sabater, que habla de qué significa la máscara hace más de 2000 años. Hay una expresión que utiliza San Pablo en una de sus epístolas. San Pablo, hablando de su Dios, de la visión que él tiene de Jehová, no excesivamente simpática por lo demás, en otras muchas cosas, pero él dice que Jehová nunca comete prosopolepsia. Prosopolepsia es una palabra un poco enrevesada, como ven ustedes, griega, que viene de prosopon, es decir, máscara, y también de ahí persona, etcétera, y lapsus, error, equivocación. San Pablo quiere decir que Jehová nunca toma a nadie por su máscara. Nunca se equivoca y confunde a alguien con su máscara. ¿Qué máscara se refiere? La máscara que todos llevamos de la prosopon, de la persona, del personaje que hacemos en el mundo. Hombre o mujer, culto o ignorante, educado en una determinada rama profesional o en otra, con tal visión política, con tal desempeño público, con tal jerarquía, hermoso o desafortunadamente feo, lo que sea. Y entonces, la idea es que el Dios de San Pablo no confunde nunca a nadie con su máscara. Es decir, la máscara es una objetivación, pero hay algo más allá de todas las máscaras que es lo propiamente humano y que es lo que, con intención judicativa, evidentemente, según San Pablo, Jehová siempre ve a través de la persona. Pero no estaría mal que reflexionáramos un poco sobre eso genérico humano que hay por debajo de todas las máscaras.

se entiende que desde la primera infancia, decía Lito Cruz, nos acostumbramos a actuar, por lo menos en la cultura occidental, en donde se nos pide una forma ideal de ser, lo que se llama un yo ideal. No se acepta nuestra naturaleza, mucho menos se confía en lo que pueda surgir naturalmente de nosotros, sino que lo que quieren nuestros mayores es que nos convirtamos en algo que se parezca a lo que ellos creen que es bueno. Y como decía ahí, ponernos el traje para ir a conseguir trabajo. Ahí estamos mostrando, dando una imagen de serios, de que somos inteligentes, pero en realidad tenemos que tener en cuenta de que nuestra mirada es lo más animal que podemos tener. Que a veces vos me puedes mentir, pero si yo te miro a los ojos, me doy cuenta, me puedo dar cuenta. No es fácil, lleva su tiempo, pero tenemos todos nuestro animal. En su mirada se veía una extraña eternidad zoológica, decía Hermann Hesse. Yo hace pocos días descubrí la piedra filosofal. Es un audio que yo lo escucho todos los días cuando me levanto, al mediodía y cuando me acuesto, y que me ha centrado en la vida. Yo antes vivía engañado. Y desde que escucho este audio, que ahora voy a compartir con los oyentes, entiendo todo y no sufro más. Así nomás se lo digo. Lo vamos a entregar gratis hoy, incluso en el Bruja Delivery famoso. Es el relato de un partido de fútbol. Almirante Brown, un equipo de Buenos Aires, contra Talleres de Córdoba. En la cancha de Buenos Aires, de Almirante Brown, Talleres de Córdoba es un equipo muy prestigioso de Argentina, de la ciudad de Córdoba, que jugó mucho tiempo en primera, ahora descendió a la categoría B, igual que nosotros, y está en una época muy mala, igual que nosotros, está por descender nuevamente a la otra categoría inferior. Todo mal. Hace un mes estaba Talleres jugando en la cancha de Almirante Brown. Y un muchacho de Córdoba fue a transmitir el partido, Matías Bársola, para la radio Sucesos de Córdoba. Faltaba un minuto, era el minuto 44. Y así comienza el relato que me cambió la vida. Tira la olla, viene el centro, amaga salir el arquero, se queda Cruz Pereira, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Talleres, Cruz Pereira! ¡Gol! Minutos del segundo tiempo. Qué lindo es volver a abrazarte bajo ese sol, bajo aquella lluvia de mi ciudad. Qué lindo que le queda la espina, la remera pegada a sus senos. Qué lindo ver tantos mojados por esta lluvia de amor. Y llueve, y llueve, y seguimos soñando. Y llueve, y llueve, y seguimos cantando. Fiesta de nuevo, devolviéndole a Córdoba ese descontrol que es nuestro. Esa caravana en la calle, en los bares. Esos guasos golpeando el pecho y gritando: aquí estamos nosotros. Pobres aquellos que se preguntaban si estaríamos en este momento. Vos sabés que yo siempre estoy. Cuando empata Almirante. La puta madre, loco. En el minuto 45. Semejante inspiración. Lo había pensado anoche entre copas. Y Almirante te deja mudo. Empató Almirante, 1-1. Ahí va. Parece una joda, boludo. Es una joda esto. Amanecer, anochecer. Amanecer, anochecer. Esa es la ley de nuestra vida.